πως αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es... Adiós. Ansis Pilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Año 1982. Apple Computer, uno de los líderes en el sector de la informática, firma el primero de una serie de acuerdos con el gobierno de California para donar ordenadores a las escuelas públicas y privadas. Además de sortear el pago de una gran parte de impuestos, la marca de la manzana consigue que una gran cantidad de jóvenes adolescentes accedan a un proto-internet a través de sus dispositivos. La marca se hace con el control del mercado de las escuelas. Años después, esos mismos jóvenes se dedicarán a hackear y trolear mediante el uso de jergas, muchas veces incomprensibles, los debates académicos que están teniendo lugar en el seno de los primeros foros digitales. Se trataba de sistemas de conversación en árbol que crecían de forma libre y espontánea según el interés de los usuarios. Los desarrolladores comerciales aprendieron que para ofrecer un producto estable era preciso el control. Año 2070. Google consigue los apoyos gubernamentales necesarios para abrirse una puerta más en el control de la educación ciudadana y la extracción de datos. Para ello, ha utilizado como ariete la proliferación de escuelas concertadas, sectarias y pseudocientíficas, surgidas en el páramo del desmantelamiento de la pública. Teorías de la conspiración política, negacionistas de holocaustos y crisis climática. Civilizaciones alienígenas, grupos de control de la humanidad orquestados desde hace siglos, razas ancestrales que han diseñado al ser humano para servirles en secreto, incluso se han filtrado datos de dos casos de escuelas terraplanistas. Google se erige hoy en la prensa como el fact hero que va a salvarnos del colapso cultural. Según la dirección de muchas de estas escuelas, las decisiones curriculares respondían más a cuestiones de marketing según las creencias de la zona que a convicciones del equipo docente. Se da a las crías lo que piden los padres. Ya se han aplicado varias fases del plan de acción presentado por el gigante de los datos. Un comité de expertos en fact-checking y analistas de dinámicas de mercado laboral trabajan codo con codo para desarrollar los borradores de los temarios, libros electrónicos y ejercicios interactivos que se suministrarán a distintas empresas que gestionan los centros educativos. La labor del personal docente estará supervisada por los propios sistemas que serán integrados en los teléfonos personales de cada estudiante. Fuentes oficiales informan que ya se han desarticulado las escuelas consideradas más peligrosas por los comités de evaluación. Destaca un grupo de escuelas catalogadas bajo la etiqueta de terroristas que ya estaban siendo investigadas por las fuerzas del orden privadas de la compañía. En dichas escuelas, estudiantes, docentes y máquinas se relacionaban en euskera. Sin embargo, no pertenecían a la comunidad vasca. La razón de adoptar esta lengua ha sido la de codificar los materiales educativos, de forma que estos pasasen desapercibidos a los escrutinios de los algoritmos. Aplicaciones y servidores operaban también en euskera. El contenido y la información que se administraba era indetectable por la compañía que gestiona los datos de los usuarios de las redes. Por eso se tardó tanto en detectar que dichos grupos llevaban operando en la red durante generaciones. Algunos materiales que ya han empezado a traducirse apuntan hacia una educación en saberes dispersos abandonados décadas atrás. Entre ellos, además, los analistas han podido encontrar trazas de adoctrinamiento en contra de la lógica laboral del sistema, lo cual ha permitido activar el protocolo antiterrorista. Estamos ante auténticos criaderos de parásitos de la sociedad, declaró el portavoz de la empresa. Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas un día más, una tarde más, una noche más, un mes más, un año más, una semana más a Postapocalipsis Now. Soy Son las 8 y 20 de la tarde, es domingo 23 de febrero y estamos emitiendo en directo en Radio Vallecas en la 107.5 de la FM para el sureste madrileño y en www.radiovallecas.org para el resto del universo. Y hoy me acompañan en el estudio, por fin ha regresado Javi, a mi izquierda. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Joder, te echábamos ya mucho de menos por aquí, ¿eh? Y yo también, además no sé qué habéis estado haciendo, que en la pantalla del ordenador sale una notificación de OK Diario. ¿Quién ha suscrito ya, a OK pues, Diario? Habrá que verlo, es que aquí somos como de todos los colores. No se puede dejar ni un momentito, A mi derecha tenemos a Aurora. Muy buenas, Aurora. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué cara más risueña traes? Sí, es que estaba mirando que justo el ordenador con la aplicación de OK Diario también sale de publicidad de una aplicación para vigilar a tus hijos. Sí, mi modo hijo. Padre sí, licos, sí, pero... sí, sí. O sea que vamos, está, lo tenemos todo en el ordenador de Radio Vallecas. Sí. Y además hoy tenemos público, tenemos visita, que ha venido María Jesús a vernos en directo, que nos está saludando, pero que de momento ha dicho que no se quiere acercar al micro, aunque igual la liamos. Sí, vamos a convencerla. Y a los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado de la albufera está el DJ Vacía Salas. Hola, mundo. Hola, muy buenas. Se nos han roto los micros. Sí, tenemos esto... Bueno, qué raro, es la sección ya, como dicen las chicas del Coño Record, la sección de problemillas técnicos, que ya lo llaman sección directamente. En realidad yo creo que este ha sido la mejor forma de empezar en muchos programas. Sí, o sea, yo creo que lo que pasa es que ya estamos aprendiendo a surfear el caos tranquilamente y entonces ya no falla todo, pero estamos súper tranquilos y... Sí, y con calma, es una enseñanza bien para la vida. Y ahora vamos a dejaros con esto que está sonando, que es... ¿qué? Estos son unos franceses que se llaman Birdy Nam Nam, que ya los he puesto unas cuantas veces. Y vamos a pasar a escuchar otro temita y seguimos, ¿no? Vamos. Venga. Estamos con la sección de las chorraditas digitales y las noticias, la sección en la que ejercemos de periodistas y robamos noticias a otros medios profesionalmente. ¿Qué has traído para el Fish and Chips, Aurora? No, ha vuelto a fastidiarse. Ahora, sí. Joder, no me toco, no me muevo. La historia es que son dos aplicaciones distintas, bueno, son en realidad dos webs distintas que me están sirviendo para procrastinar toda esta semana. A ver, cuéntanos. O sea, que tú aquí trayéndonos cosas para arruinarnos la vida a los demás, ¿no? Sí. No, no procrastines sola, procrastina con los demás. Vale. Eso debe ser lo que se hace en los coworking, esto. La gente que dice, no, yo voy a un coworking para... No, para... ¿Qué pasa, Javi? Que yo voy a un coworking. Y además dicen que la productividad aumenta cuando yo llego. O sea, sí, que es que sí, tiene seguro. Que ser espectacular la cosa. Bueno, pues las dos son relacionadas con formas de vigilar lo que hacen los ciudadanos en los medios de comunicación. La primera, esta semana que ha salido Verba, que nos ha dejado a todos como wow, que era que han metido la gente, los de Civi han hecho una aplicación que te permite mirar en todos los subtítulos de todos los telediarios de 2014 o así. Entonces metes el término que te interesa y lo vas siguiendo. Yo ahí con mi sesgo de psicóloga pues busqué suicidios, claro. Claro. Y entonces vas viendo cómo lo nombra, no lo deja de nombrar. Y era muy triste porque en general, básicamente, cuando lo nombraban más, no era porque hablaran de los suicidios en general en España, sino por un caso muy concreto en Francia. Y creo que, Javi, tú también estuviste mirando esa web. Sí, yo he mirado cosas así curiosas. Por ejemplo, he mirado inteligencia artificial y no sé por qué había muchas noticias de inteligencia artificial a la cocina. Algo debió pasar. algún bluff de estos de IA. Y eso es lo que me ha llamado la atención. Y luego blockchain sale solo... tres veces y... Blockchain no sé. Y las tres veces las ha dicho Pablo Casado. No sé si es que lo estoy escribiendo mal o ellos lo han escrito mal en los subtítulos. Estoy un poco perdido con este tema. Sí, la verdad. Vale. Y complementaria, porque también salió como hace dos semanas y nos la apuntamos como otra gente también a la que entrevistar, es la herramienta Tipi, que la hace en CIECODE. Y Tipi permite buscar la actividad parlamentaria relacionadas con temáticas ciudadanas. Entonces tú buscas cualquier palabra y ves lo poco que trabajan los diputados en los temas que te interesa. Que tampoco hace una falta una aplicación para saber eso, pero bueno, no, está bien. Pero siempre. Es muy interesante. Por ejemplo, estuve buscando temas de ciberbullying y bueno, pues protección de los menores en temas digitales y solamente había una señora del PP que sacaba el tema, venía insistente. El resto de los diputados brillaban por su ausencia. Ya ves. Oye, y Aurora, ¿podemos contar en el aire un cotilleo que nos has contado antes del programa? Vale. Sobre cierto señor... Bueno, no sé si está calvo o está rapado. Está calvo. Está calvo, ¿no? Es brillante, está calvo. Es brillante. Es un señor de estos que le brilla la cabeza. Bueno, pues que como que tengo bastante control de quién está alrededor de la comunidad que nos sigue y nos habla y nos interacciona, entonces me llamó la atención que estaba siguiéndonos Iván Redondo, que yo en ese momento soy tan ingenua que no sabía quién era. Para quien no lo sepa... Ah, vale, que lo ibas a explicar ahora. No, dilo tú. Claro, que es la mano oscura detrás del PSOE ahora mismo, pero antes trabajó para el PP también, si no me acuerdo. Es un... ¿Cómo se llama esta gente? Se llama Spin Doctor, esta profesión. Sí, Spin Doctor o Mercenario. Que el nombre de la profesión mola mazo, pero vamos, este tío básicamente se encarga de pues crear las líneas narrativas de los partidos y eso. Gabinete de comunicación de la presidencia. De toda la vida. Pero bueno, que Spin Doctor mola muchísimo. Entonces dije, voy a dejarlo ahí mirándolo a ver qué hace y a ver si nos sigue, nos interacciona. Y cuando se da cuenta que a lo mejor no somos el tipo de medio de comunicación que suele estar en su órbita. Y dije, no se lo voy a decir a estos porque seguro que van a cometer una barbaridad con algún tuit y nos va a dejar de seguir. Y en realidad fui yo que puse un tuit en el que me enfadé mucho con la ministra porque no dijo que no iba a derogar la ley Mordaza Digital. Entonces dije, uop. Pues entonces fue poner el tuit y dejó de seguirnos. Así que un seguidor menos que... agradecemos. Has hecho bien porque yo me lo habría intentado ligar por mensaje privado. Ponía DMs abiertos. Claro, por eso. O sea, claro, yo a la mínima meto ahí mano. Pues yo traigo, que traemos, creo que todos las hemos visto, la de Betover, que es como una app colaborativa para mapear casas de apuestas y esto, yo creo que hay un artículo en El Salto tratándolo y animo a todo el mundo a contribuir a esto para, bueno, no sé, en realidad creo que estamos, todo el mundo es consciente del problema, sí. No tanto la gente que está al timón. Sí, además que te iba a decir justo eso, que ahora mismo que ha pinchado bastante la primera aproximación del gobierno a tratar con la publicidad en las casas de apuestas y demás, pues bueno, que siempre nos queda ahí la organización ciudadana, que además en esto yo creo que está siendo bastante cañera y ejemplar, o sea, que es algo que en muy poco tiempo se está organizando bastante bien el movimiento de las apuestas contra las apuestas y haciendo mucho ruido. Aquí empezó a surgir una duda por parte de algunos oyentes que trasladamos ese resquemor, que decían que uno, era una startup quien lo sugería, dos, recogía los datos de la FRAM y de una organización de casa contra las casas de apuestas, una asociación de afectadas, y que si no había otras maneras más colectivas de hacerlo. Yo creo que se puede empujar desde muchas vías. Sí, desde luego. Pero bueno, es un pasito. Y nada, decir también que hay un artículo muy bueno en El Confidencial sobre este tema de las presiones que ha habido con el gobierno. Mucha gente señalando a las propias responsables de las grandes empresas de juego online, sobre todo. Uh-huh. Pero en realidad, quienes más han presionado ha sido el grupo Prisa y las cadenas asociadas que viven de esta publicidad. Son ahí lo cuentan muy bien en este artículo. Vamos, no me extraña porque pones la cadena Ser un día de fútbol y oyes 70.000 anuncios por segundo de casas de apuestas. Eso lo decía Domingos en Chándal, que recomiendo mucho seguirla en Twitter. Dice, yo toda la vida dándole la chapa a mi vieja por escuchar la COPE y ahora me tengo que callar. Pues dadme redobles y tambores. Porque ha habido otro montaje contra grupos anarquistas que no existen. Montaje contra grupos anarquistas que no existen. Esta vez nos vamos hasta Rusia. Y desde 2017, 11 personas han sido detenidas en Pensa y San Petersburgo bajo la sospecha de planear un cambio de régimen político en Rusia a través de acciones terroristas. Pues eran 11 chavales que se les acusa de pertenecer a un grupo terrorista anarquista que se llama La Red. Y algunos de ellos han sido condenados hasta 18 años de cárcel. Bien, hasta aquí dices, bueno. Vale, todas las acusaciones se basan en confesiones de los detenidos que se han conseguido bajo torturas. O sea, de hecho, en el juicio uno de ellos aparece con toda la cara partida. Ellos además declaran haber recibido brutales palizas y electroshocks. Y claro, ¿y esto qué tiene de post-apocalipsis now? Bueno, pues que los vídeos de prueba que se han aportado en el juicio eran de los chavales jugando al airsoft, o sea, al paintball. ¿Por qué? O sea, esas son las pruebas que se han dado en el juicio para meter a los... O sea, que sí, que mucha risa y tal, pero... Y nada, bueno, que esto luego ha aparecido en todas las televisiones rusas con los vídeos del pinball con música de esta de cine de suspense de chetén, chen, y era como que los chavales se estaban entrenando para destruir el gobierno ruso con pistolas de pinball. Esto seguramente no tenga nada que ver con ser una cortina de humo porque Putin se está hundiendo, claro, y esas cosas, ¿no? No, hola, bienvenidas al Club de la Comedia Tecnológica. La verdad que esto va a ser una nueva sección, igual que tenemos la de la sección del Coño Records de fallos en los micrófonos, que es permanente y va a ser las noticias más divertidas de la semana. Por ejemplo, dice la secretaria de Estado para Inteligencia Artificial y Transformación Digital que la inteligencia artificial ayudará a controlar a los gobiernos y grandes empresas. ¡Wow! ¡Vamos! Pero esta señora, ¿de quién es? ¿De dónde ha salido? Es una experta en transformación digital, que es un oficio que yo conocí a través de LinkedIn, porque me llega mucha gente así de coaching y de esto. Yo he visto la foto de lo que has tuiteado, que sale la tía ahí, una foto como súper profesional y parece un personaje de Westworld o de alguna serie de ciencia ficción. Así. Sí, sí, parece un cyborg total la tía. Sí, no sé, yo creo que se consigue con, no sé, viendo charlas TED que te broncean. Que sube así el nivel, sí, ¿no? Sí, de alguna algo. Pero tenemos más, tenemos un notición. El Hyperloop cada día más cerca de fracasar en Córdoba. Para los que no sepáis de esta noticia, habido un momento de exaltación en Andalucía porque iban a construir el tren que iba a unir Córdoba, Antequera y Málaga con el tubo este de vacío de los Moons, que todo el mundo dice que lo más probable es que mueras dentro de una forma cruel y agónica. Yo no sabía eso, o sea, que iba, que Córdoba y Antequera se iban a conectar con el Hyperloop este. Efectivamente. Bueno, y seguramente empezarían metiendo ovejas o algo así, ¿no? Y estampándolas a 10.000 kilómetros por hora para probar. Exactamente. Y bueno, pero siempre se puede poner algo al final y hacer croquetas del Mercadona. El caso que no sé, o sea, es como dicen, no tenemos aquí noticias. Acabamos de perder unos cuantos oyentes animalistas. Vale, bueno, pues metamos tofu por el otro lado. El caso... Bueno, el caso que me hace gracia porque el artículo dice sin noticias de los inversores y de la empresa, y yo diciendo, pero que esto es humo, o sea, que es como la colonia en Marte o el programa este que van a hacer de Gran Hermano en Marte, ¿no? Les estaban mandando WhatsApp y no está el doble clic. Oye, ¿no? Pero lo del tobogán gigante fue como una especie de experimento piloto o algo así. Exactamente, lo de Estepona. Sí, ahora iban a hacerle el vacío al tobogán de Estepona y ya... En fin. Seguimos en clave de humor. Dale. Se acaba de estrellar un señor con un cohete do it yourself que se ha hecho tratando de demostrar que la Tierra era plana. El señor en cuestión, pues, claro, dice en los comentarios... Bueno, hay un canal de ciencia que dice, ha muerto trágicamente. Y yo diciendo... Otra gente comentaba, dice, joder, un tío que es capaz de construirse su propio cohete, ha despegado hasta 1.000 metros y luego ya ha caído... Ah, o sea, que su plan era subir muy alto para ver qué era... Exactamente, ese era el plan. Y según veis el vídeo, que lo podéis encontrar en redes, sube, sale el paracaídas que cae, y claro, ya el cohete sigue subiendo, pero ya no hay... Y cae... Y cae con el hombre dentro. Sí, entonces, bueno, esta es otra de noticias, no sé cómo... Pero sería un aprobado, porque ha conseguido el 50%, la ha conseguido sacar. A mí me... O sea, lo peor de todo sería que al final el pobre hombre, o sea, justo... O sea, antes de morir se diese cuenta de que no era plana la Tierra y viese que era redonda, entonces se chafase toda su vida y luego encima muriese, ¿no? Sí. Pero forma de morir más. Y una más cosa más, o sea, el tío pensaba, pensando que la Tierra es plana, que iba a coger un cohete y se iba a salir de la Tierra. No, hacia arriba y que la iba a ver desde arriba y cuadrada, iba a ver, ¿no? Claro, no, un iba a ver plano. Redonda, plana, claro, que iba a ver que no era. Iba a echar unos dados encima, ¿no? Sí. O algo. Aquí voy a plantar yo, vamos, en este huerto. Oye, has dicho... ¿De dónde era? ¿De dónde va a ser? ¿De dónde va a ser? No, es que ¿americano? Ya Estados Unidos, pero vamos, está cantadísimo. USA number one. Yo creo que tenían que haberlo probado con tofu primero o algo y ver que llegase el tofu intacto al suelo, ¿no? Javi, en vez de mandar a Laika al espacio, tu idea es mandar tofu al espacio, ¿no? Pues si vuelve enterito... Pues mira. Y aquí terminamos. Y tengo una más. Ah, una más, una sí, más. Sí, tengo una más. Hombre, sí. Perfecta. Y además, a la vez, quien esté en redes puede ver un tuit que va a poner Aurora, porque científicos establecen distintos tipos de amor empleando técnicas de termografía. ¿What? Termografía es esto... ¿Habéis visto las pelis estas de Depredador, que veía así a la gente como el mapa térmico? Sí. Pues esto se lo ponen a la gente y... Esa es la misma tecnología que están usando para el coronavirus, ¿no? O sea, tanto te vale para el amor como para... Pero vamos a ver, o sea, si el pollo está... Pero, o sea, que miran a alguien y dicen, este tipo tiene amor tipo 5.6, porque está como 5. Rojillo 1. Por la zona del hombro. Pues mira, si pinchamos en la noticia, que la podéis ver en la web de la Universidad de Granada... en canal ugr.ugr.es, ¿no? Te dice que hay distintos tipos de amor, ¿no? Y uno es persona con amor de compromiso, que no cambia la temperatura del cuerpo. Javi, yo creo que la UGR va a mandar sicarios a por ti ya, ¿eh? Sí, no voy a echar una beca con ellos. Ya van como tres claro, noticias. Claro, es que va una por programa. Pero es que no puede ser. No, también es verdad. Es que tiene el volante. Tienen una sección de tecnología muy cómica, pero los de la UGR. El siguiente, imágenes termográficas de una persona con amor de pasión subordinada, a quienes le baja la temperatura de las manos y la nariz. O sea, ¿qué me estás con Tinder? Entonces yo he dicho, voy a hacer un detector de enfado. Y entonces, si veis en redes sociales, veréis cómo he hecho un detector de termografía en el cual... la extremidad de una chiquilla se pone de un color más rojo y azulado, que indica que sube la temperatura de la mano cuando hace un corte de manga. Por supuesto. Así que os lo dejo ahí para que veáis que nosotros también sabemos hacer detectores de emociones, de emociones fuertes. Oye, Javi, y otra cosa. Aunque esto sea una nueva sección, su sección, por favor, vamos a cambiar la música para el próximo programa, que a mí sí, esto me está taladrando la cabeza. Además se acaba, o sea que... Menos mal. Pues bueno, sí, mandadnos canciones de humor, por favor. La última, Aurora, y nos vamos con la entrevista, que tenemos a un invitado esperando. La última es bonita, pero es una reacción. O sea, yo quiero la reacción de Javi cuando se la enseñe, si me dejas, ¿vale? Entonces, sé gráfico cuando la veas y dilo en voz alta. Oh, Dios mío. Oh, a ver, pues me enseña una imagen que luego comentaré más, pero sale una criatura de unos 6 meses leyendo un libro que pone redes neuronales artificiales para babies. Para bebés. Y sale ahí ojeando pues una red de una capa, menos mal que no le han puesto un modelo de deep learning, y entonces pues tiene ahí como sus variables de entrada, sus capas de procesamiento y de salida, ¿no? Pero todo muy cuco, son dibujitos de colores, sí, con triángulos. Y pone círculos. Que va a detectar una estrella. Pues es que el otro día uno puso en Twitter what the fuck porque habían puesto estadística bayesiana para bebés y dijo... Es que es este mismo. Es ese mismo. Es decir, es una editorial entera, así. ¿Qué me estás pero contando? Bueno, pero o sea, realmente la está buscando... ¿Pero torturar así a los niños? Pues, ¿os acordáis cuando les dio por poner a los bebés con lo de Baby Beethoven y les ponían música clásica y atronaban a los niños? Pero, pues es la misma idea, intentar que tu hijo sea superdotado y al niño le das lo mismo que le pongas estadística bayesiana que le pongas el móvil al cole, lo que quieres es que estés con él y le leas, ¿sabes? Le da igual. Vamos a ver, dos canciones que recomendar. La primera, la del Fari, deja a los chavales que camelen. Miren como caminen. Y la segunda, escuchen a Pink Floyd un poquito y dejen a los niños tranquilos. Totalmente. En realidad ya hicieron una canción para controlar la mente a los niños, ¿no os acordáis de eso? ¿Cuál? Proyecto MK Ultra para niños que sacaron hace poco. Parece que solo lo conoce Aurora. Sí. Bueno, pues con esto controlan la mente de los bebés para que maten a presidentes de países comunistas. Ah, esto es una teoría de esta guapa de MK Ultra. Bueno, yo no sé presidentes, pero a mí sí esto me está dando ganas de matar a alguien. Sí, a mí también. Luego todos canalizarlo. Oye, voy a poner un poco de musiquita de... Y nos vamos con la entrevista que tenemos de una hoy. Chica que conoces, que se llama Cecilia, que vive en Barcelona, que ha sacado un nuevo disco. Que o sea, se ya llama... la conozco yo, pero no la conocen los oyentes, preséntala en condiciones. Por eso estoy en ello. Mi querida España, esta es otra Cecilia. esa Cecilia es la mala, esta es la buena, la que digo yo. ¿Quién es esa Cecilia? Pues estoy fuerísima hoy con los joder, bueno, y Javi igual. Menudo Javi. Millennial, ¿eh? Pero ojo que yo la conozco y este no, ¿eh? O sea, ¿en serio que no conoces a Cecilia? Claro, Álvaro, que sí. ¿En serio? Lo has oído. O sea, aquí la afinidad musical está clara, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, dejadme un segundo. Onírica. No, déjanos tú a nosotros. Lo que estaba sonando hace un ratito antes del Baby Shark también era suyo. Ha sacado un nuevo disco que se llama Memory Launch EP. Bueno, un EP más que un disco. Y vamos a poner unos cuantos temitas en a continuación del Tiri. Thank you. Desde que empezó en septiembre, cuarto de primaria, el peso de la mochila de Nico ha aumentado 1,5 kilos, que es lo que pesa el ordenador Chromebook que cada día debe llevar a la escuela. En el portátil trabaja las asignaturas de naturaleza, sociales y matemáticas. Pero cuando tiene deberes de estas materias, también debe cargar con los libros de papel. En total, el jueves su mochila pesaba 5,4 kilos. Y Nico sigue desde verano en sus 31,1 kilogramos. Y aunque este pudiera ser el motivo más evidente de incoherencia de un camino educativo que ha empezado a recorrer la senda tecnológica, es solo el más superficial. Sus padres insisten en controlar en casa el tiempo que dedica a las pantallas, pero la escuela ya le ha dado una dirección de mail a la que debe acceder desde el gran gigante tecnológico Google. Así comienza un artículo publicado en El Salto por Jessamy Forner, en el que muestran cómo este gigante tecnológico está abriendo paso, se está abriendo paso en las escuelas, ya sean públicas o privadas, para comenzar con la recolección de datos de los más peques. Para hablar sobre esto, tenemos hoy en Radio Vallecas a Chopi, que forma parte de la asociación Escunchaner Libre Sale, integrada por padres, madres, maestros e informáticas que se han plantado contra esta realidad. Kaixo Chopi. Hola, buenas. Muy buenas. Antes de entrar un poco en cómo trabajáis vosotras, nos gustaría que nos contases qué es exactamente el G Suite for Education y cómo funciona. Bueno, vamos a ver. G Suite for Education no es más que, bueno, el suite de Google con todas, con un montón de aplicaciones que todos conocemos, que si Drive, que si Hangouts, que si Site, etcétera, pues esos productos que usamos nosotros regularmente, empaquetados para el entorno de la educación. También hay G Suite for Enterprise, para empresas y pues para la educación. Entonces lo que tiene es, digamos, pues para un instituto o cualquier centro educativo puede poner su, para que pongan su página web, ya la pueden gestionar directamente con los productos de Google. Tienen un producto para eso. Le pueden poner email a todos los alumnos y gestionar todas las cuentas desde ese centro del profesor, que se llama, el Teacher Center. Y luego, bueno, pues una vez que se ponen los alumnos con los ordenadores, pues pueden enviarles ficheros, no sé, controlar las clases, etcétera, ¿no? Al final es los productos de Google empaquetados para los centros educativos. Suponemos que, bueno, podemos hablar de que la compañía, su principal objetivo es que esto es un nicho de mercado bastante jugoso, pero ¿podemos hablar de algún otro objetivo que vaya más allá o...? Por plantearlo de otra manera, ¿qué puede hacer Google con todos estos datos que tiene accediendo pues a todo este sistema de correos y de información que van volcando los alumnos y los profes en su plataforma? Bueno, lo primero de todo, decir que Google no es la única compañía que hace esto, ¿no? Microsoft le va a la zaga, tiene también su conjunto de aplicaciones que utiliza de la misma manera que Google. También para los institutos, ¿no? Entonces, aunque el más extendido es el suite de Google, Microsoft tiene el suyo. En cuanto a los objetivos, hombre, yo creo que el objetivo principal es ese, ¿eh? Es el que tú has dicho. Al final lo que quieren es entrar en los centros educativos, que los niños aprendan a utilizar esas herramientas y no otras, y entonces pues se quedan enganchados ya desde el principio a sus productos, ¿no? Y además, como sabemos, bueno, pues si con los adultos están consiguiendo un poco alterar la visión de la realidad que tenemos a través de las pantallas, de lo que ocurre en el mundo, y pueden incluso hacernos cambiar de opinión o hacer que actuemos de determinadas formas, con los niños mucho más fácil, porque todavía no tienen el criterio desarrollado, ¿no? Entonces, si lo consiguen con los adultos, con los niños, pues mucho antes. Creo que Escunchaner Libre Sale, no sé si nace a raíz de este problema o ya existía de antes. ¿Cuándo nace esta asociación y cuáles son sus objetivos? ¿Cómo funcionáis? Bueno, pues mira, Libresale en realidad existe desde hace muchos años, lo que es Libresale, ¿vale? Que es algo así, en euskera como, que le gusta lo libre, ¿vale? Entonces, es una asociación, un grupo, en realidad no es una asociación porque no tenemos forma ninguna así institucional, pero vamos, es un montón de gente que se dedica a traducir software a euskera, a hacer que la tecnología se pueda utilizar en nuestro idioma, y para ello la forma más lógica es hacerlo con software libre, ¿no? Porque no hay que olvidar que el euskera es un idioma que se habla mucho menos que el castellano, y las compañías, las grandes compañías como Google mismo y Microsoft no se ponen a traducir sus softwares a euskera. Entonces, la forma de garantizar nuestros derechos, incluido el derecho a utilizar en nuestro idioma, es a través de software libre. Entonces, Hezkuntza Nere Libresale, que significa pues Libresale también en la educación, sería la traducción, es un grupo, un subgrupo dentro de Libresale que se creó hace 3 años y pues no sé, hay más de 200 personas que forman parte de él y participan, entre profesores, padres, madres y demás. Y bueno, pues se creó precisamente por eso, ¿no? Porque veíamos que en el sector de la educación se estaban dando unos pasos muy preocupantes en cuanto a los derechos de nuestros hijos. Y bueno, yo en mi caso yo soy padre, y bueno, y también bueno, la gente que se dedica a dar clases de informática o cualquier otro padre o cualquier otro profesor, pues bueno, ve cómo hay una serie de intereses y unas imposiciones por parte de estas compañías, y cómo actúan las administraciones que son los que tienen las competencias en esta materia. Y entonces decidimos juntarnos y empezar a trabajar y a actuar. Quería preguntarte, hola Chopi, sí, que algunos ejemplos de estas resistencias en las aulas que se están dando. Bueno, desde el punto de vista de Libresale, hasta ahora lo único que hemos hecho es hacer un manifiesto. Estamos recabando apoyos de empresas, de sindicatos, de partidos políticos y de otros tipos de instituciones de muy variadas, y estamos intentando dar a conocer la problemática, porque el problema que ocurre con esto es que la gente no sale de su WhatsApp y de su de su Google Chrome, y ni siquiera entienden, ¿no?, de lo que estamos hablando. Todo eso de la privacidad le parece o una fantasmada, o si te cree, están totalmente resignados y dicen, pero si no hay otra solución, ¿no? Y en realidad sí las hay. Entonces, por eso, ahora mismo estamos en una fase de organizarnos nosotros mismos, de enseñaros entre nosotros las alternativas que existen. Hay institutos que tienen un montón de cosas ya instaladas, centros de formación profesional, un montón de incluso softwares que están desarrollados por compañeros nuestros. Y entonces estamos un poco dándonos formándonos entre nosotros y dando a conocer la problemática a nivel de instituciones y de dominio público. Hola, yo soy Javi, que también quería preguntarte porque leí, sí, hace unos meses que en Alemania habían prohibido las nubes de Google, Apple y Microsoft en las escuelas. Sí. Y claro, no sé cómo ha evolucionado esto. Parece que sobre todo era un problema de que además los servidores nunca estaban en el propio país, con lo cual se escapaban de las regulaciones de protección de datos. Sí. Y no sé si sabías cómo había evolucionado esto, porque yo leí las noticias y de hecho la he comprobado ahora, pero no sé si ha habido novedades aquí. Bueno, pues por lo que yo sé sigue igual, porque Alemania tiene la peculiaridad de que dice que todos los servicios que se ofrecen, servicios de internet que se ofrecen en Alemania, se tienen que ofrecer desde Alemania, ¿no? Que los servidores, digamos, tienen que estar ubicados en Alemania. Y entonces, pues claro, eso no lo cumplían las compañías que has comentado, y por eso decidieron vetar esas nubes en las escuelas. pero bueno, pasa algo parecido a nivel de toda Europa, ¿no? Europa tiene una legislación que dice que los servicios que se ofrecen a los ciudadanos europeos deben ofrecerse desde Europa, y entonces por eso esas compañías californianas, estadounidenses en general, suelen tener pues sus centros de datos y tal en Irlanda o en algún sitio de Europa para poder cumplir la legislación y poder dar sus servicios en Europa. Entonces, bueno, hay una concienciación bastante grande, creciente en toda Europa, sobre todo en el norte, y bueno, en Alemania también lo tienen muy claro, no solo con eso, sino con temas de criptografía, de software libre, y bueno, están dando pasos en todo el mundo. Por ejemplo, hace poco hemos visto cómo Corea del Sur ha decidido pues apostar por el software libre y toda la administración pública migrar a Linux, ¿no? En este caso no en las escuelas, sino todo el gobierno ya tienen pública. Han hecho algunas pruebas o ya tienen sistemas operativos libres en varios departamentos, y ahora quieren hacerlo contra la administración pública, porque con eso se ahorran, me parece que eran 600 millones de euros, que es una barbaridad. Creo que aquí en España se gastaban 32 millones de euros. A mí, claro, estamos hablando mucho de que el trabajo que tiene por delante este grupo es sobre todo la concienciación sobre lo que supone esto, ¿no? Este trabajo también lo hacéis con la chavalada y bueno, si tú personalmente como padre o cuando habláis con ellos os acercáis, ¿los chavales son conscientes de esto, no? ¿Suelen ser reacios a abandonar estas herramientas? Bueno, sí, la concienciación por el momento estamos actuando más a nivel general de la sociedad y luego a nivel particular, como somos muchos miembros, pues algunos de nosotros ya estamos en contacto con nuestros centros educativos, los de nuestros hijos o donde trabajamos. Bueno, también hay centros educativos que lo tienen muy clarísimo y utilizan Linux ya desde hace años y vamos, NetCloud, y tienen montado ahí una parafernalia que da envidia, ¿no? Otros centros no, y entonces pues hay que hablar un poco en particular. También ocurre que hay padres que están preocupados pero tampoco tienen conocimientos para poder decir, ¿no? Entonces estamos creando material para que lo sigue, creo que se dice AMPA, puedan ir unos padres a presentar un poco la problemática y las alternativas y los pasos que se pueden dar, ¿no?, para concienciar a la gente. En cuanto a los críos, los chavales, pues claro, algunos sí que tienen algo de idea, pero en general no, pero es que es normal, porque al final ellos conocen lo que se les enseña. Entonces somos nosotros los adultos los que tenemos que enseñarles pues las pautas más sanas, ¿no?, en cuanto a comida y en cuanto a software, etcétera, ¿no? Entonces, si como has comentado antes en la entrada, pues si tú estás intentando hacer limitar el uso de las pantallas, o que cuando lo hagan de forma consciente y demás, y luego te viene de repente del instituto y te dice que tiene que hacer no sé qué historias en el ordenador y se pone ahí a chatear en el Google Suite como hace mi hijo de 9 años, pues te destrozan totalmente tus parámetros, ¿no? Yo tenía, me parece, bueno, estoy en la UNED estudiando por 15ª vez y me sorprendió el G Suite de Microsoft y lo poco crítico que estaba siendo la gente con respecto a poner sus datos ahí, y les parecía todo normal. Y me parecía un retroceso porque precisamente ha habido como iniciativas territoriales, yo las que he conocido básicamente de Andalucía y alguna distro con un nombre muy bonito en Castilla-La Mancha, como era Molinux, donde se intentaba impulsar el software libre de las instituciones. ¿Crees que a nivel institucional estamos dando un paso atrás en la gestión de todo lo digital, o es mi sensación? Yo creo que las instituciones en general no se quieren mojar, ¿vale? Aquí también existe el Luberri, que es una distribución creada por miembros de Scuntanel Universale, que es una distribución de Linux destinada pues a los centros educativos, todo en euskera, y un poco justo los softwares que necesitan para los contenidos educativos que tienen que dar. las administraciones no se mojan. Es como, yo esto lo he vivido un poco como en los comedores escolares, ¿no? En principio dice no, que cada centro haga lo suyo, nosotros no sabemos nada, sois libres, os damos autonomía, vosotros sabréis lo que hacéis. Pero claro, ellos al final tienen unas responsabilidades en cuanto a lo que comen los críos en los centros educativos, en cuanto a que tengan una comida sana. Nosotros estamos muy concienciados, en teoría por lo menos, de que hay que concienciar, hay que educar sobre qué es mejor comer, de qué contenidos tiene la comida, por qué es importante comer de esta forma, no hacer lo otro, y todo eso se hace. Pero en cuanto a software, no se hace absolutamente nada. Yo creo que es un poco lo que hace la administración, es el reflejo de la propia sociedad. No estamos concienciados en cuanto al software, al menos no tanto como con la licadura, vamos, que no me sale ahora, con la alimentación. Pero entonces, sí. Creo que es una metáfora muy acertada relacionar la alimentación, porque al final todo el software es el medio por el cual alimentamos también nuestra mente, ¿no? La información es el medio, también cambia la información que nos llega. O sea que yo creo que es un ejemplo perfecto para establecer, claro, esa comparación. Hay muchos padres que vamos, que para que el crío no le dé la tabarra, le ponen ahí la tablet, le ponen el no sé qué, a cualquier hora hace lo que quiere, se conecta, no se conecta, no tiene límite de horas, incluso usan software de cualquier tipo, y los padres encima, algunos están orgullosísimos, pues no, mi hijo se usa muy bien la tablet, sabe hacer de todo y no sé qué. Entonces, eso a nivel de padres, pero con los profesores pasa lo mismo. Hay muchos profesores que dicen, no, yo sé hacer esto así, de esta forma, y a mí no me cambies nada, no me traigas un ordenador con Linux, no me traigas una pizarra electrónica, no me traigas nada, yo quiero seguir haciendo lo mío y ya está. Ah, que hay que usar esto, vale, ¿cómo se usa? Va, pues esto, lo que da la administración pública, en el caso del País Vasco, la Comunidad Autónoma Vasca al menos, pues el Jesuit está extendidísimo, es oficialmente, el gobierno vasco da cursos, da dinero y está extendidísimo. Y los profesores al final, como los profesores hacen lo mismo que los chavales, si les enseñas eso, si la administración va por allí, ellos usan eso. Por ejemplo, el gobierno vasco utiliza Moodle, que es una plataforma de educación, pero que es libre, y los profesores no tienen ninguna pega en usarla, porque como es lo que hay que usar, pues lo usan, lo aprenden y ya está. Entonces, yo creo que la administración pública tiene una responsabilidad muy grande en la situación en la que estamos ahora, y también es clave en los cambios que hay que dar para mejorar la situación actual. Uh-huh. Vamos a ir finalizando la entrevista. Ahora Javi te va a hacer la última pregunta, pero antes, cuando estábamos charlando un poco para quedar para el programa, me comentabas también de otra pifia que se cuela por aquí, que es toda la estrategia económica, ¿no?, de colar estos Chromebooks en los centros educativos, ¿no?, que creo que imita bastante lo que es la estrategia que hacen tradicionalmente las editoriales de tener que venderte libros nuevos todos los años para que no puedan reciclarse y demás, ¿no? Sí, va por allí. Al final, un padre solo, un profesor solo contra todo el instituto, contra toda la comunidad educativa no puede hacer nada. Y es la administración la que tiene que dar la cara, ¿no? Porque es la más potente. ¿Qué ocurre? Pues que en nuestro caso hace poco ha decidido Educación que van a poner un perfil, una identidad digital, pues en Google o en Microsoft, a todos los alumnos. Y eso es una irresponsabilidad, yo creo que es grandísima, porque no han estudiado otras alternativas, no han hablado con nadie, y han tomado una decisión que a ellos les cuesta poquísimo, pero al final lo que están haciendo es caer en lo que estas multinacionales, como estos McDonald's, están intentando entrar en las escuelas. Entonces, un poco va por allí. Lo que deberíamos hacer es darnos cuenta de los riesgos que corremos al hacer esto y plantar cara, porque es el futuro de nuestros hijos. Y además estas compañías, si con el control que están tomando a nivel de la sociedad, nosotros que teníamos la opción, no la hemos sabido aprovechar, imagínate a un crío de 10, 15 años que le han enseñado todo, que va por un lado, y estas empresas van a cogerles el control por ahí, ¿no? En cuanto a Chromebook, pues es lo que ocurre, que te dan un aparato que está que tiene una obsolescencia programada, al de 5 años deja de tener actualizaciones, te puede empezar a fallar perfectamente, y claro, comparado con un ordenador portátil, sale más barato, pero porque claro, tiene un hardware mucho más limitado, encima, como os imaginaréis, solo puedes utilizar cosas de Google, todo está diseñado para que vayas a usar los software de Google, en los servidores de Google, para recopilar datos, y luego con esos datos, que se supone que en el caso de los críos no los explotan, luego te enteras, pues te das cuenta de que en YouTube, por ejemplo, pues han estado, hace poco les cayó no sé si fue 1,5 millones de euros de multa, porque estaban utilizando los datos de los críos para, bueno, ya sabes, los vídeos de YouTube te llevan para un lado, te llevan para otro, te radicalizan, te venden lo que quieren, y estaban utilizándolo con los niños. Entonces, es una irresponsabilidad que nosotros, los adultos, no tomemos acciones, no solo para nosotros, sino para los críos, que son gente que necesita nuestra tutoría, nuestra ayuda, y lo que estamos haciendo es venderlos, pues eso, por un puñado de dólares estamos vendiendo nuestra privacidad, bueno, más bien la suya, y los estamos condenando. Muchísimas gracias, eskerrik asko, Txopi. Ha sido muy interesante la charla. ¿Por qué te ríes, Aurora? Porque pronunciamos muy mal todo el vasco. Bueno, ya sabemos que por ahí, por el norte, os reís mucho de cómo pronunciamos el euskera. Pero bueno, oye, si por lo menos os echáis unas risas con ello, pues para algo queda. Es que cómo sois. Muy bien pronunciado el euskera, perfecto. Un abrazo muy grande, y ya sabes que tienes aquí en Radio Vallecas tu casa para cuando quieras volver a charlar con nosotras. Gracias a vosotros, para cuando queráis. Venga, suerte. Suerte, agur. Agur. Goro lo ponía en la teta de su madre, cuando se acordaba o lo escuchaba berrear. A veces quedaba ahí por mucho tiempo, comiendo todo lo que podía. La lluvia le lavaron la orina y la mierda. A su madre la transfirieron a Recreación 2. Cuando alguien quería usarla, tenían que sacarlo de la teta. A veces lo ponían de nuevo al irse. Cuando empezó a gatear, pudo procurarse comida. Bicho, algún resto dejado por lo otro, algo que le traía la vieja Goro. La catatonia de su madre avanzaba. Dejó de responder a los que la usaban, inclusive a las órdenes de la secretaria de brigada. Nadie se le acercaba, solo el tuerto. Llegó el tiempo de otra migración. Se hizo la asamblea para votar la dirección y los integrantes. Era la ley. Se debía depurar el grupo para facilitar el viaje. Solo iban los que no frenaran la caravana. Todos debían responder por sí mismos. Si alguno no era hábil, por enfermo, chico o lo que fuese, solo podía viajar si alguien se lo apropiaba. Y si durante el camino producía molestias, los dos, apropiado y apropiador, eran reciclados. En el medio del asentamiento siempre se dejaba un espacio vacío, al que todos llamaban la plaza. El grupo entero se juntaba ahí, en círculos concéntricos, el comisario y los secretarios en el centro, luego los más chicos para que los viesen y el resto alrededor. Todos debían estar visibles. El comisario general señalaba al más cercano, que debía pararse, decir su nombre y luego, yo puedo. Si era tan chico que todavía no tenía nombre, debía estar apropiado por alguien. Pasaron lista. Cuando le llegó el turno a él, la vieja Goro dijo, es mío. Alguien rió. Otra voz desde atrás dijo, ¿para usarlo, vieja? Es mío, repitió ella. Cuando llegó el turno de su madre, ella no respondió. Alguno miró al tuerto, que miró al suelo. Recicle o pira, dijo el comisario general. A votar. Fue un cañaveral de manos para el recicle. La vieja Goro lo hizo bajar las suyas. Vos sos muy chico para votar. Lo llevó a ver la operación. La aguja entre las cervicales, el despellejamiento, la carneada. Siendo el hijo, le correspondía pedir algo. Eligió un fémur para hacer una flauta. Nunca la hizo. La vieja lo trató de estúpido. Podría haber canjeado mucho mejor los dientes, que estaban completos y todavía en buen estado. Tenían solo 30 solsticios de uso. Capítulo de Plop, de Rafael Pinedo. Una nueva vida le espera en las colonias espaciales. Pues hola, muy buenas tardes. Como otras veces, hoy voy a estar en diferido desde Granada, en donde he grabado aquí un programa especial, porque he traído a una persona de la que he hablado muchas veces antes, que es mi padre. Buenas noches, estoy encantado de estar contigo. Muchas gracias. Bueno, si quieres vamos a empezar hablando de Linux. ¿Qué tal, cómo te has sentido en la transición de Windows de toda la vida? Que además, de hecho, tenemos por ahí el disco de Windows XP. Cierto, cierto. Original. Cierto. ¿Cómo ha sido esta transición de tan repentina de Windows a Linux? Bueno, en realidad, yo, desde que yo recuerdo, siempre he utilizado Windows. Y, bueno, sencillamente cuando supe que, me parece que a mediados de enero, iban a eliminar el soporte de Windows, pensé en cambiar y tú mismo me sugeriste una edición de Linux que fuera lo más intuitiva posible, lo más parecida posible a Windows, y esa era la de Linux Mint. La descarga fue muy sencilla, la instalación fue rapidísima. Yo estaba asombrado de la facilidad con la que se puede instalar un sistema operativo nuevo entero. Y la interfaz es muy sencilla, muy fácil, muy parecida a la de Windows. El ordenador va muy rápido y la verdad es que por ahora son todo ventajas. Hay alguna pequeña pega, pero que me imagino que la puedo resolver, como por ejemplo el tema de no encontrar algún códec para determinado tipo de aparato. Pero vamos, en general funciona perfectamente. Y bueno, antes, de hecho, cuando estábamos hablando de esto por nuestra cuenta antes, que comentabas sobre el paternalismo de Windows. Sí, eso es una cuestión, puede ser una cuestión anecdótica, pero por ejemplo, me fijé que a la hora de eliminar determinado archivo o carpeta, en Windows sí que lo eliminaba a través de una carpeta de reciclaje, que te permitía recuperarlo como si uno fuera un niño pequeño y no sabe seguro si tiene que eliminarlo o no. Sin embargo, el Linux se elimina directamente. No te pregunta varias veces. Da por hecho que sabes que está eliminando y que sabes trabajar con informática. Me da la impresión de que hay otra filosofía diferente a la que trata Linux a la que trata Windows. Pero vamos, son cuestiones anecdóticas. En el resto, ya digo que es muy parecido. Y a la hora de, porque estamos hablando de que el uso y demás es, al final es intuitivo también y te has adaptado bien, la instalación, que es el miedo general que suele tener la gente. A ver, en mi caso, yo estoy convencido de que hay sistemas de instalación mucho más sencillos. Ahí sí reconozco que utilicé cierto conocimiento que tenía, porque me descargué el programa, lo grabé en un CD y luego desde la BIOS hice el reinicio indicándole a la BIOS que arrancara desde el CD. Uh-huh. Yo entiendo que, bueno, esa parte, sin ser yo un experto, pero hay personas que no sabrían hacerla. Pero sí que sé que hay otras formas de arrancar, incluso en caliente, como dicen ellos, con el ordenador encendido, para que se pueda hacer más sencillo todavía. Yo lo hice así porque quería probar, quería borrar todo Windows, ya que hace uno el cambio, lo hace del todo. Y la verdad es que, incluso sin tener muchos conocimientos, con esa base mínima de BIOS, funcionó perfectamente. Bueno, me alegro de que te hayas metido en este mundillo, uno de nosotros, no, pero me alegro y de que te esté resultando fácil y te esté gustando, claro, que al final ese también era un objetivo. Antes estábamos hablando de, bueno, lo he mencionado al principio del programa cuando te estaba saludando y eso, que fuiste la persona que me enseñó Tor. Y bueno, normalmente hay mucha conversación alrededor de Tor, hay gente que está muy a favor, gente que está muy en contra, y es como usuario, ¿qué es lo que ves que te parece interesante como para meterte a utilizar Tor o investigar sobre ello? Bueno, casi estamos en el mismo caso. Sé que hay un grupo de usuarios más avanzados que utiliza Tor para la web profunda. Bueno, para buscar muchas cosas que normalmente no se pueden encontrar de forma normal. En mi caso no, ese, porque no tengo conocimientos como para eso. Yo probé Tor porque estoy preocupado por el tema de la privacidad y sé que Tor es una forma de ocultar pues la IP y determinada información tuya y poder navegar por la red de una forma anónima. Eso realmente como usuario normal no tiene mayor, no tengo necesidad para eso. Pero sí que me resultaba curioso navegar y utilizar Tor en el sentido de que puedo despistar a Google. Y eso en el fondo me da cierta satisfacción personal. De hecho, Google, cuando tengo Tor, me prohíbe entrar en determinadas páginas. No sabe dónde estoy, no sabe quién soy, no sabe de dónde vengo. Y cuando utilizo, por ejemplo, el buscador de Google, sencillamente me lo impide. Eso me da cierta satisfacción, quiero decir, realmente funciona Tor. Para un usuario normal no creo que sea necesario, pero sí que es cierto, creo yo, por lo menos, que saber utilizarlo en un momento determinado para, bueno, ya digo, esquivar determinadas concesiones que uno le hace a Google de privacidad, de localización, de datos personales, puede ser interesante porque, bueno, en un momento dado sí se puede necesitar. Pero en mi caso, ya te digo, es más anecdótico que otra cosa. Sí, efectivamente se habla mucho sobre eso. Además, también es más lento a veces, incluso para la navegación normal, ¿no? En mi caso, depende también el navegador que utilice. Pero yo lo utilizo también en el móvil, alguna vez, como curiosidad. Y yo no he notado especialmente lentitud, depende también de la conexión que tenga cada uno, pero especialmente no noto, solo eso, que puedo acceder a páginas que están bloqueadas en determinados países y puedo acceder a sitios donde normalmente no se puede acceder. Pero en mi caso, ya te digo, en mi caso lentitud no he notado. El discurso general que hay en contra de todas estas herramientas que permiten cierta privacidad y nos dan estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Suele ser el qué tengo yo, el por qué voy a tener que ocultar, ¿no? Yo no tengo nada que ocultar, prefiero que estas cosas estén prohibidas o que no se puedan utilizar a cambio de mi seguridad, este tipo de discurso. ¿Qué es el problema que ves tú en este tipo de discurso? En principio, yo creo que subyace a todo eso el desconocimiento real, creo, de realmente qué es lo que están haciendo con nuestros datos. Realmente, efectivamente, uno puede argumentar que si uno no tiene algo que ocultar, por qué tengo que utilizar ese tipo de herramientas. Y realmente la privacidad personal es una cuestión importante. Tú tienes que decidir qué es lo que quieres dar de ti. Normalmente una persona no va por la calle andando explicando cuál es su dirección, lo que le gusta, sus ideas políticas, los periódicos que lee. Sin embargo, cada vez que acudimos a Google, lo estamos dando de forma gratuita y a todo el mundo, no a la gente que nos esté viendo por la calle, sino a todo el mundo. Si eso no lo hacemos de forma normal, ¿por qué lo vamos a hacer en Internet? Yo creo que el problema está ahí, es que realmente la gente no sabe hasta qué punto su privacidad está puesta a disposición de todo el mundo y por eso no le da importancia. Pero si uno piensa que hay un cartel, una pantalla gigante en una esquina de su ciudad en el que puede ver todo el mundo cuál es su dirección, lo que piensa, los partidos que vota, los periódicos que lee, nadie querría tenerlo. Nadie le va diciendo a un desconocido por la calle su dirección, sus datos, su edad. Y sin embargo no cae en que lo estamos haciendo normalmente en Internet. Yo creo que si la gente cayera en eso, estaría más preocupada por la privacidad. Creo. Entonces yo creo que esa es la parte que uno creo que puede informarse y tener herramientas para evitarlo, en caso de que quiera, claro. Bueno, y llegados a este punto, pues es un poco el animarte a mandar un mensaje a todos los usuarios que están más o menos en la posición en la que estabas antes de descubrir todas estas cosas y que poco a poco las has ido descubriendo y aprendiendo, que es lo que les dirías para animarles a meterse en todo esto y no quedarse en, bueno, si funcionan no toques o mejor no me meto en estos líos. Sí, hay algo importante que yo detecto en algunas personas, que efectivamente eso, les da miedo a tocar. Yo animaría a todo el mundo a probar, por ejemplo, Linux en un ordenador que no necesita borrar todo lo que tiene, sino probar un sistema operativo nuevo, porque además creo que es interesante probar cosas nuevas. Por eso, por el hecho de tener una alternativa que además protege la privacidad y no depende de nadie en concreto, ni de una empresa, ni de un país, sino que es libre y funciona con todo el mundo. Yo animaría a probar. Luego ya que cada uno elija, cada uno es libre de eso. Y en el tema de Tor, creo que lo que he comentado antes, yo creo que debemos de estar preparados o tener información de herramientas que podemos utilizar en un momento dado. Que sepamos utilizarla. Luego ya que cada uno decida si lo quiere utilizar o no. O si le da igual que conozca, pero si yo insisto en lo que hemos dicho antes, si yo creo que la gente sabe, entiende realmente por qué de la privacidad y lo que está dando cada vez que hace una búsqueda en Google, yo creo que tendría más interés en conocer herramientas que pueden evitar dar esa información. Luego, independientemente de eso, que la gente lo utilice o no. Pero por lo menos que lo conozca. Yo animaría a eso, a que lo conozca y luego ya que decida cada uno. Pues muchas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosa más. No, perfecto, todo. Bueno, muchas gracias, me alegro mucho y me hace mucha ilusión que pueda. Nada, gracias a ti, por favor. Y nada, pues animo a los oyentes, aunque ya no se escucha mucho hablar de estas movidas, pero si alguno estaba en la línea de la duda, pues aquí tiene estas declaraciones y espero que se anime al equipo. Además de parte de una persona que no es experta, sino sencillamente un usuario. Muchas gracias. A ti. Comportamientos digitales. Cuestión de la etiqueta. Qué bien esta musiquilla que nos va a sacar de la cabeza la del Club de la Comedia. Que es por supuesto. Yo ahora mismo vengo así como tiernita por la sección anterior, que me ha gustado mucho la entrevista. Oye, el pan, papás y mamás. Es muy bonito. Jesús, la mamá de Javi. Además nos ha contado muchas cosas fuera de micro que se van a quedar ahí, no vais a conocer, pero cosas muy interesantes en relación a la entrevista. Así que os animamos a los que y a las que podáis a venir en directo a escucharlo, que aquí también se cuecen cosillas interesantes. Bueno, pues os voy a contar como comportamientos digitales. Hoy voy a hablar de esperanza, ¿vale? De utopía y esperanza. Yo pensaba que ibas a hablar de alguna señora que sea más esperanza. No. Pues cuento, ¿por qué se me ocurrió esta sección? Porque el otro día estaba lavando mi ropa en la lavandería, porque tenía la lavadora estropeada, este ahí la normalidad de la historia, y me llamó Genoveva López Morales y me preguntó, como periodista que es del Salto, oye Aurora, ¿tú sabrías decirme qué requisitos debería tener una plataforma de internet para ser feminista? Vale, entonces yo me quedé pensando, dije, espérate Genoveva que yo te lo escribo. Voy a pensar un segundo. Que además le mandamos un abrazo muy fuerte a Geno, que sabemos que es fan del programa. Y que nos encantaría tener aquí. Sí. Pues entonces, a que venga Geno. Claro, dije, bueno, pues voy a hacer este ejercicio de economía ficción y me voy a imaginar, dadas las experiencias que tengo en distintos grupos que no suelo mezclar, ya os digo, cómo podría ser esto. Entonces, bueno, para empezar, las experiencias que tengo, pues... La principal experiencia que tengo es en la economía social y solidaria, a nivel de Madrid, o sea, es bastante territorial. También la de software libre, las comunidades de software libre, como comentaba el padre de Alien, que soy una buena usuaria de software libre y entiendo bastante bien la ideología. La economía feminista, donde pertenezco a la red de economía feminista. Uh-huh. Y luego un tema que no conocía y gracias a esto he conocido, que es el cooperativismo de plataforma. Entonces, por un lado, el cooperativismo de plataformas, una cosa que surge a través de Trevor Soch, que hizo como una especie de libro-encuentro que se llamó Montamos una cooperativa de plataforma, y entonces había como 10 principios cooperativos, ¿no? Que la propiedad colectiva de la plataforma. Nos estamos refiriendo a plataformas tipo Twitter, tipo Facebook, uh-huh, tipo Uber... Sí, para compartir información o para ofrecer servicios a través ofrecer de ella. Servicios y conseguir un retorno... monetario. El pago decente y la seguridad de la renta, la transparencia y la portabilidad de los datos, la apreciación y el conocimiento de valor generado. Bueno, os podéis hacer la idea, ¿no? Entonces estuve mirando y me gustó. Vi también los principios de la economía feminista, que, bueno, pues se reconoce el labor del trabajo reproductivo de la economía, quiere empresas corresponsables y cooperativas, fomenta la redistribución de la riqueza, rompe la división sexual en el trabajo, produce autonomía económica y vital, entiende el mercado como un espacio de intercambio y relaciones justas, comparte visiones y postulados del ecofeminismo, por supuesto, apuesta por la democracia radical e incorpora visiones y saberes periféricos. Y los principios de la economía social y solidaria son equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, no tener fines lucrativos y compromiso con el entorno. Los del software libre ya las conocéis, pues se pueden basar en las libertades básicas que decía Stallman, que son tanto la libertad de usar el programa con cualquier propósito, la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo adaptando a las propias necesidades, la libertad de distribuir las copias del programa y la libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas mejoras a los demás. Y entonces dije, bueno, pues voy a hacer este ejercicio, no soy nadie, pero me apetece imaginarme cómo sería ese futuro en vez de Uber, Deliveroo y demás, que ya sabemos que no están funcionando muy bien. Porque solemos caer en la queja y a mí la entrevista de la semana anterior que hablábamos con Mariano Hernán, que siempre estamos viendo como el vaso medio vacío y todo el peligro que conlleva, yo no me quiero centrar tanto en el vaso medio lleno, sino en todo el vaso que me apetece sí tomarme, o sea, uh-huh, hacer una utopía. Entonces, sí, hablar de lo que sí, de lo que ya existe y se está haciendo. No, no ya de lo que existe, lo que me apetece que sería, y uh-huh, mezclando todos estos principios que ya existen. Uh-huh. Entonces, lo interesante es que sí hay un montón de iniciativas que cumplen bastantes, no llegan a cumplirlos todos, pero cumplen bastantes. Por un lado, sería mis principios para una plataforma feminista y de software libre, de economía social y cooperativa. El primero sería buscar la equidad, ¿no? Para que un proyecto fuera considerado feminista, debería buscar la igualdad en tres niveles. De cara a todas las usuarias, ¿no? De cara a todas las trabajadoras y luego a las proveedoras y las empresas con las que colaboran contigo, que siempre nos olvidamos de esto. Uh-huh. En segundo lugar, una democracia radical como... sugieren todo el resto de principios, reconocer que tenemos cuerpo, mente y sentimientos, ¿no? Que cuando estamos trabajando no solamente somos simples objetos con capacidad de producir para el sistema capitalista, sino que tenemos un cuerpo que se merece un descanso y unos cuidados, y una mente que merece descansar y maravillarse, y unos sentimientos que merecen ser recogidos en el entorno laboral. os parece una obviedad, pero imaginaros qué sensación, qué sentimientos, qué cuerpo puede tener alguien que está siendo un repartidor de Deliveroo o mandando una pizza ahora. Totalmente. O sea, yo que he trabajado de repartidor de Deliveroo, esa parte es totalmente inexistente. Vamos, que ni siquiera te despiden, te desconectan. Te desconectan. Uh-huh. La ecología, que son uno de los principios que recogen bastante bien tanto los principios de la economía social como la feminista. La descentralización y la cooperación, es decir, a mí el rollo plataformas no me gusta en sí porque me parece un internet desconectado y yo he visto otro internet. Entonces, las plataformas que intentan dejarme en su propia plataforma, ya sea un Facebook que no me permite salir o un LinkedIn que favorece que no salgas de la plataforma, no me interesan mucho. Uh-huh. Entonces, todo el rollo de que he aprendido gracias a software libre, de la descentralización y la cooperación, se me hace imprescindible en cualquier mundo utópico que yo quiera trabajar y estar y vivir. Uh-huh. Por supuesto, la privacidad, que creo que es uno de los pilares que van en el programa, que no nos imaginamos un mundo en el que la privacidad no sea un derecho digital por el cual luchar y estar siempre ahí en la breta. El equilibrio, el número 7 sería el equilibrio entre la vida personal y laboral y la vida conectada y desconectada, o sea, tener derecho a no responder un mail a las 10 de la noche. Que esto además también, por ejemplo, en temas de periodismo se trata mucho, ¿no? Cuando formas parte de un medio, pues tiene toda esta parte digital de conectarse unas con otras. Y claro, aquí estamos hablando de, por ejemplo, un tipo de empresa o de asociación que trabaja con la información y pues que a lo mejor pues tienes que contar algo cuando es y ya está, pero sí que es verdad que hay que saber un poco por respetar los tiempos de la gente. O hacer turnos, es decir, que los franceses ya han reconocido este derecho como uno de los derechos básicos laborales, que a partir de X hora no se responden correos. No se responden correos. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y el conocimiento libre, abierto y transparente, que bueno, creo que es una de las grandes luchas del software libre y nos permite un poco, no solamente ver las malas prácticas, porque en eso sí que lo tenemos muy claro, ¿no? Cómo son las malas prácticas a nivel de código, siempre lo nombramos en los Fish and Chips, pero también se me ocurren las buenas prácticas, cómo implementar cosas que han funcionado o por qué no funcionaron las que funcionaron. Uh-huh. Entonces, ir creando esos relatos, compartirlos y que estén ahí, pues me parecen interesantes. Visibilizar lo invisible es el punto 9 de lo que se me ha ocurrido, ¿no? Una economía de plataformas feministas debería visibilizar la importancia de los trabajos reproductivos fuera del horario laboral y labores invisibilizadas dentro de la empresa. Ahí yo estaba pensando cómo hacerlo en mi propia empresa y en la factura voy a empezar a recoger igual que pongo las normativas a las que hace referencia esa factura, uh-huh, voy a empezar a poner qué tanto por ciento de labores reproductivas ha conllevado eso. No voy a poder poner toda la cadena, pero sí una buena parte de lo que eso implica y deja de implicar. El punto número 10 que se me ocurría es la defensa de lo común. Este tipo de plataforma debería defender la propiedad común. Y cuando digo esto es muy gracioso porque la gente no lo entiende, pero es que se me ocurre, porque gracias a Dios lo he vivido, que existe más allá de la propiedad privada y pública. Es decir, yo vengo de un entorno rural donde había espacios naturales que tenían propiedad común, que eran de todos, gestionados por todos y para el común. Entonces, ese tipo de propiedades creo que se deberían poner en alza e Internet es uno de esos ejemplos. Vamos, y por ejemplo, las radios libres y comunitarias yo creo que son otro ejemplo de eso totalmente, de lo que es una propiedad común, que se aleja tanto de la dinámica privada como de la pública. Sí, y yo creo que es una de las luchas que estamos haciendo cuando a nivel de leyes están intentando coartar muchos derechos digitales, y es que entender Internet como un espacio común que va más allá de las empresas privadas e incluso de las elementos de las instituciones públicas, pues es interesante. El punto número 11 es el sostenimiento de los derechos humanos laborales y digitales. O sea, esto es una obviedad, pero es que las plataformas que conocemos a día de hoy están destrozando la mayoría de los derechos humanos más básicos. Sí, sí, totalmente. Entonces, imaginarnos una economía de plataformas basadas en modelos pues cooperativos y feministas se me hace viable, lo utópico. Y bueno, el número 12 sería un ecosistema diverso y plural. Y esto viene sobre todo por mi experiencia de la economía social. No hay que crear el gran medio de comunicación que abarque todo. hay que crear una pluralidad de medios de comunicación que cooperen, no hay que crear la macroempresa que haga todo o la gran plataforma digital que lo haga todo. Entonces vamos a hacer cada uno lo que seamos expertos, lleguemos y podamos, y vamos a cooperar entre nosotras, que además va a ser más, más interesante. Y este ejercicio, que a lo mejor luego Geno evidentemente no va a recoger todo entero porque escribí 10 hojas, me pareció súper interesante. No soy nadie para proponer cómo debería ser una plataforma de internet feminista. Lo interesante es que muchas veces vamos andando por el mundo sin pensar a dónde queremos llegar. Y hacer el ejercicio dos veces de pensarse, sentarse y pensar en la utopía a la que queremos llegar, hacia dónde querrían ir nuestras esperanzas, nos permite poner en valor lo que ya existe y, por otro lado, nos permite, bueno, imaginar hasta dónde nos podría apetecer trabajar en eso. Encaja bastante bien con el último programa que hablamos de los objetivos de Año Nuevo, que eran más bien individuales, y a mí me gustaría lanzar la mano, a ver si las oyentes quieren tomarla, de que nos devolvieran un poco cómo serían esas utopías a las que querrían llegar. ¿Cuáles serían los 12 principios de las utopías a las que querrían llegar, ya fuera de un internet feminista, de software libre, lo que quisieran, una economía o un entorno laboral? Entonces, muy interesante. Yo, respecto a lo que has dicho, creo que hay un punto clave en ello, que es el punto de detenerse, de pausarse a pensar y a reflexionar, y que además son precisamente, pues, toda esta economía de plataformas que está surgiendo ahora te empuja a todo lo contrario, a no tener ni un minuto para detenerte y para pausarte, a estar siempre, digamos, conectado y sin tener ese tiempo para reflexión y pausar y pensar en esas opciones o en esa posible utopía o en qué es lo que quiero, ¿no? O sea, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Eso es justo lo decía Remedios Zafra mientras colocaba hoy la ropa que lavé el otro día. En la que Remedio Zafra estaba colocando la ropa. Que no, yo estaba colocando la ropa porque tenemos cuerpos y cuidados, y estaba escuchando la entrevista del Gesto Más Radical que le hacían a Remedio Zafra, y justo al lado de ese presente continuo, y cómo hay que pararse un segundo y salir del bucle. Sí, totalmente. O sea, y esto, o sea, además que se come todas las dinámicas, vamos, incluso aquí en la propia radio se ve en el día a día cómo todo este correr hacia adelante, esto es para asociaciones, tanto para trabajo como incluso para tu proyección familiar. No te da tiempo a detenerte y decir, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer? Reflexionar, parar o simplemente dejar de pensar un tiempo para que la cabeza se oxigene un poquito. Así que en lo que Vacías Alas nos pone la siguiente canción, pues aprovechar la musiquita y pensar cómo sería el día mañana en el que querríais vivir. La siguiente y última, que ya nos estamos yendo. Yo venía a hablar de Elon Musk. Ah, es verdad que ostras, es verdad que se me había olvidado las meméticas. Pues venga, memética avanzada. Pero escuchar bien la canción, no os pongáis de momento a pensar en otras cosas, porque tiene chichita la canción. Estamos con la dictadura del Vacías Alas. Memética. Memética avanzada. Teoría. Especial CEOs. Bueno, ¿quién es el CEO que quieres que sea el tu CEO novio de tu empresa? ¿Qué novio? Un first dates con de CEOs. Sí, yo lo veo bien. Pues esto que suena es cómo sonaría Elon Musk si fuese una canción de Grimes. Que Grimes es... Bueno, os pongo al día. Esto te está yendo a por lo menos al año 5700. Sí, por ahí más o menos. En realidad 2017, ¿eh? O sea, hace ya 2-3 años. La cosa, Grimes es una muchacha que hacía este rollo de música. Y por algún motivo empezaron a tontear Elon Musk y esta señora por Twitter y ahora son pareja. Se han casado, ¿no? Sí. Vale, vale. Y resulta que bueno, una de las movidas que venía por lo que he hecho el especial de los CEOs, porque yo te quería preguntar una cosa, Aurora, tú como psicóloga, ¿por qué hay gente adorando como si fuesen faraones o semidioses a CEOs, así aleatorios? Ya fue Bill Gates, ya fue Steve Jobs, Elon Musk, Bezos, ¿por qué les adoran? Identidad, pertenecer a una comunidad, y entonces hay gente que se siente cómoda cuando le dan las normas ya marcadas. Toma, aquí viene la tabla de la ley con los decálogo de cosas que tenéis que hacer. O sea, que son como Moiseses. Sí. O sea, lo contrario de lo que queremos aquí, que creéis vuestras propias tablas. Eso es. Y porque quieren llegar a ser algo parecido a esta gente, ¿no? No siempre, porque... O tener su nivel de económico, yo creo, más bien. No, pero yo creo que en la adoración siempre se marca una distancia y nunca quieres llegar a ser ese dios, ¿no? Que tú tienes ahí en tu pedestal. Eso te da un poco de vértigo igual. Y también está el tema de las relaciones parasociales, que es una persona que parece que conoces porque te da mucha información sobre ella, con lo cual aparece que es tu amiga, pero no es tu amiga porque no la conoces. Es un Backstreet Boys, una Spice Girl, pero del mundo de la tecnología. Pues yo había hecho este especial porque también lo quiero hacer de Bezos, porque también tiene bastante chicha el señor, porque esta gente son memes. O sea, sí, los patas. CEOs... son putos memes, no sé si se ha dado cuenta la gente. O sea, esta peña es peña que ponen como cabeza, como imagen de una empresa para que la gente cuando piense en esa empresa diga, hostia, Tesla, Elon Musk, hostia, vaya máquina. Tengo un titular aquí, pensábamos que el transhumanismo iba a ser implantarse chips y al final va a ser convertirse en un meme, en un puto meme. Convertirse en un CEO. Pues este señor, el Elon Musk, en 2018, y estoy citando tweets de un colega que ya hemos hablado alguna vez de él, que se llama Jean-Luc Godard en las redes. En Twitter viene a ser Godard con 5 As del director. Bueno, pues compartió un artículo de Bloomberg donde analizaban un poco si se estaba volviendo loco Elon Musk, básicamente. Porque en 2018 lo que pasó fue que apareció un whistleblower en Tesla que empezó a sacar mierda de la compañía. Un ingeniero que dijo, Tesla tiene mierda para rato. Un filtrador, sí. Exacto, y la vais a conocer. Bueno, pues Elon Musk estaría por aquel entonces fumando mucho crack, yo creo, y se empezó a enfadar mucho. Empezó a intentar eliminar a este hombre, por supuesto le despidió. Pero antes de eso empezó a decir que este tío estaba preparando un tiroteo masivo dentro de la fábrica de Tesla. ¡Wow! o sea, estaba usando las técnicas que hace Rusia con los anarquistas. Claro, pero en Twitter. Él solo en Twitter, volviéndose loco. También por esta época fue lo de los chicos tailandeses que se quedaron encerrados en una cueva. Sí, que llamó pederasta al rescatador. Por la puta cara. Porque es verdad que le dieron más. O sea, él quería construir una especie de máquina rara o un submarino, ¿no? Para que se metiese en la cueva esta y se le adelantó. O sea, sudaron de su culo. Pero llamó pedófilo por la puta cara al señor que estaba intentando rescatar a los niños esos y la gente diciendo, ¿pero qué dices, Elon? ¿Qué coño te pasa? Elon, tronco. Elon, ¿qué te pasa? Por aquella época también salieron unas filtraciones de unas conversaciones de WhatsApp, bueno, unos mensajes supuestamente entre Grimes y otra cantante que se llama Azalea Banks, donde Grimes le explicaba lo grande que tenía la polla Elon Musk a Azalea Banks. Es una buena campaña de promoción, ¿no? Sí, claro. Todo esto seguramente no fue el propio Elon Musk cogiendo el teléfono de la chica esta y hablando sobre su propia, sobre polla, su propia polla a otra tía. Alucina, vecina. La madre que le parió. Bueno, pues este señor es un meme, yo creo que sí. Oye, sí, que además, de hecho, recientemente ha aparecido haciendo un bailecito en China. Sí, ha ido sí. Es que en China le adoran a Elon Musk y yo creo que, no sé exactamente atendiendo a qué razones, y supongo que sería algo de marketing o aquí. Pues a que puso un coche en el espacio, tío. O sea, es que así, ese tío es un héroe. Ah, héroe yo pensé, humano. A lo mejor la gente está encerrada en China por eso y no por el coronavirus, pues para no ver a Elon Musk. Que en realidad el coronavirus es Elon Musk, es una manera de codificar. Pues no me extrañaría. Bueno, pues en China no sé qué mierdas iba a presentar y se puso a hacer un bailecito ahí súper ridículo. Estaba con las autoridades chinas y todo ahí, se quitó la chaqueta. Además es de esta gente que lleva el traje pero lleva camiseta. Sí, claro. Que dices... Ah, Pero si este señor, está jugando, que es ultra multimillonario, se hizo unos implantes en el pelo y se le notan, tío. O sea, parece... Te has ido a Turquía, tronco, a hacerte injertos, todo el dinero del mundo. Bueno, yo tengo que decir una cosa. ¿A que ahora nos cae bien Bill Gates en comparación con Elon Musk? Hombre, a mí Bill Gates no me cae bien nunca. O sea, es que nos acaba cayendo bien en comparación. Pero porque está transformando la mierda de animales en África en agua, loco. O sea, ese tío es... Y quema mierdas en el mater ese que quema mierdas. Que yo quería poner eso en mi casa. O sea, pienso poner eso en mi casa. Quería hacer un condón de grafeno. O sea, este tío es el futuro. ¿Eso que era reutilizable infinitamente? ¿O y puedes pintar con él también? Eso es grafito, pero casi. Bueno, pues esta era la nueva subsección sobre CEOmemes que iré ampliando. Y el próximo será Jeff Bezos. Y pues Bezos da para mucho, ¿eh? Sí, sí, Bezos tiene una movida con Arabia Saudí que vais a flipar. Sí, sí, sí. Ya dejamos con el príncipe, un poco. Sí, sí, with sí. Brains, que estuvo sí. Muy guapa. Pues nada, pero vamos, que seguro que más también nos va a dar material dentro de poco. Yo hago una solicitud, ya sabes que soy la primera fan de Memética Avanzada, con lo cual pido Céranos. Céranos. Céranos. Vale, sí. Lo investigaré y te traeré sí. Memes. Sí, memes de hola, soy bueno. Una mujer poderosa y por eso hablo grave. Vale, perfecto. Bueno, que eso, que no adoréis a los CEOs, que son unos putos memes. Que son memes, o sea, claro. O sea, esto es un gran descubrimiento. Para eso adorar a memes mejores. O cooperativa meme, ¿cómo sería una cooperativa meme? Descentralizada, no de software sé. Libre, conocimiento abierto. Podemos decir que un poco que cualquier sindicato. Que el objetivo de los CEOs oculto podría ser gatitos. O sea, ellos quieren llegar al estatus de los gatos en internet. Eso no lo puede conseguir ningún humano. ¿Y la CNT no podría ser meme? Sí, vale. Pues con lo que hace, bueno, la UGT por ahí. Que nos vamos a ir yendo. Pues sí. Hemos escuchado Oniricat, iros al Bandcamp de Oniricat, que tiene 3 temas nuevos, que son gratis, os los descargáis. Y voy a poner un temita de Julian Andreas, un tío que lo peta, y nos vamos. Muy bien, pues hasta dentro de 15 días que nos escucharemos en las ondas vallecanas. Los primeros años. No morí de cosa, ¿eh? Los primeros años. Mierda, se va a grabar la pantalla de puto. ¡Mierda! ¡Cosa, eh! ¡Joder! Los primeros años. No murió. Dime que Conse no lo va a estar haciendo reggaetón. Por favor, a una cuña con eso. Ah. 2020. 2040. La gente a 2030, prima. Lo mejor de los primeros años. No murió. No murió. La vieja oro. Lo ponía en la teta de su madre. Cuando se acordaba, lo escuchaba berrear. En las sienes, en los senos, en las sienes. Bueno, el lenguaje. Los primeros años. ¡Años! ¡Joder, tío! ¡Dios! ¡Lo dices! ¡Ay, Dios! Mira, llevo 2 semanas para mandarte esta mierda y me está costando, tío, sudor y putas lágrimas, ¿sabes? ¡Lo dices! ¡Ah!